no voy a apagar el oso que hay dentro de mí. La libertad que tengo para decir vivo feliz. Así soy y seré de la mano de mi rey. No soltaré lo que él tiene, Jesús es pura alegría. Y cada que quise caer, me habló de su amor, de lo que había pasado cuando por mí todo lo dio. Que dejar el pasado a un lado, eso ya pasó. Todo lo hizo nuevo, me dio un nuevo corazón. Y tú sabes tener la vida que no puedes vivir. No puedes sentir, yo puedo vivir. Tú puedes vivir el gozo que hay dentro de ti. Lo puedes sentir, él te toca porque es su espíritu. Te toca, te mira, te toca, sonríe, te dice que eres feliz. Él está contigo en todo tiempo, lo estará. Él está contigo y no te va a dejar. Porque él está contigo y no te dejará. Así él se manifiesta con su espíritu, no te más. Cosas que han levantado mi fe, que han dejado atrás, que han borrado lo que yo pasé. Porque sé muy bien lo que viene adelante, hoy comprendí a peores para que todo salga bien. Pues yo sufrí lo que en la vida tenía que pasar, ahora sigo el camino confiado de mi Jehová. Todo voy a hacer, todo voy a dar, porque Él creó la vida en esta tierra. Pues gracias a Él podemos disfrutar de las maravillas que en la vida podemos gozar. Podemos hablar, podemos testificar del verdadero Dios que te puede cambiar. Y si tú estás con Él no te va a fallar, es misericordioso nuestro Padre Celestial. Así Él se manifiesta con su Espíritu, no te mal. Yo tan lejos me encontraba y tú tan cerca, me hablaste acerca de una vida nueva. No me dejaste, me seguiste hasta casi perder mi vida y con Jesús ya la encontré. Encontraba y tú tan cerca, me hablaste acerca de una vida nueva. No me dejaste, me seguiste hasta casi perder mi vida y con Jesús ya la encontré. No voy a separarme nunca de ti, no pienso alejarme jamás de ti. A pesar de todo lo que yo pasé, aprenderé a superarlo con mi fe. A pesar de los errores que cometí, he aprendido a depender más de ti. A no dejarme llevar por lo que me va. De una vida nueva. No me dejaste, me seguiste hasta casi perder mi vida y con Jesús ya la